Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es el lunes 4 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y antes de comenzar con el resumen de noticias, mi más sentido pésame a usted, a mí, a sus peques, a todos sus compañeros de trabajo, porque ni modo, otra semana que empieza y que promete volverse larga, larga, larga, hasta cuando menos que nos lleguen las vacaciones pronto, mismas que ya todo el mundo añoramos, y que, déjeme decirle, MetroAguascalientes.com tendrá que tomarse unas merecidas vacaciones y ya le estaré avisando a usted los días en los cuales nuestro noticiero y nuestra página no se esté actualizando durante esas vacaciones. Pero mientras llega ese día, aquí está el resumen de las noticias. Gobernadores al servicio de Televisa, y para acabarla de fregar, el nuestro está allí. Le daremos detalles sobre el asunto de la muerte masiva de aves en la presa del Niágara. La crónica infausta de un jugador del Necaxa sobre cómo fracasó tan tremendamente este equipo. Arturo Robles estuvo muy activo, dos intervenciones en tribuna, le tendremos los detalles. Y fíjese que hay un interesantísimo asunto, de hecho tan interesante que resulta ridículo, irrisible. El Partido Verde Ecologista dice que le va a mejorar la imagen al Partido Revolucionario Institucional, de plano de cómicos está eso. Quédese con nosotros, amigo cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. La revista Proceso, en su edición de ayer domingo, da cuenta de un tema que aquí en Aguascalientes se manejó tanto y tanto y tanto, que terminó aburriéndonos y a muchos ciudadanos lo dejaron en el olvido. Tanto que hicieron gobernador al principal protagonista de estos escándalos. ¿Sí? Efectivamente, otra vez Luis Armando Reynoso Femati, sus movidas chuecas con respecto al Estadio Victoria, salen a relucir, pero ya a un nivel que debería de preocuparle. Y le aseguro que ha de estar bastante preocupado, aunque hoy lo pueda ver usted en los noticiarios, muy sonriente, y que usted pueda leer en los boletines que le copian puntualmente en los medios de comunicación, que no pasa nada y que todo va muy bien. Se trata del escándalo sobre el asunto de cómo Luis Armando Reynoso Femat se ha entregado en cuerpo y alma y literalmente entregado toda su humanidad a Televisa. No le niega absolutamente nada a Televisa. Hay que recordar cómo se crearon el equipo de Necaxa, que le pertenece al emporio televisivo de Emilio Azcárraga Yan, y además todas las condiciones se le entregan a Televisa aquí en Aguascalientes con el fin de que operen con altos márgenes de utilidad. ¿A cambio de qué? Luis Armando Reynoso Femat sueña, más que decir sueña, se está imaginando nuestro señor gobernador que a lo mejor algún día puede contender por la presidencia de la República. Efectivamente, amigo cibernauta, Luis Armando Reynoso Femat tiene planes para el 2012, ¿sí? Para el 2012, y está utilizando su dinero, mi dinero y los terrenos pertenecientes a usted y a mí, y todos los elementos necesarios que originalmente nos pertenecen a usted y a mí, para lograr su objetivo: ser presidente de la República, o cuando menos ser candidato por el Partido Acción Nacional para ser presidente de la República. Mire, si no fuera tan ominoso, me daría risa. Pero bueno, eso ya es tema de otra cuestión. ¿Qué es lo que detalla la revista Proceso en la edición que usted puede comprar hoy mismo? Bueno, pues desde que era alcalde, el actual gobernador concertó acuerdos con Televisa y pactó el cambio del Necaxa a esta ciudad para disputar sus partidos como local. Pues en el Estadio Azteca, cuando jugaba el Necaxa, ni las moscas se paraban. Una vez afianzado el acuerdo, Reynoso creó un patronato que se preocupó porque Televisa no gastara en la construcción del estadio. Firmó un convenio otorgándole en usufructo por 50 años al Estadio Victoria y además le perdona impuestos municipales, pone vigilancia extrema e interna los días de partido e incluso utiliza personal del gobierno del estado para las labores de limpieza. Y como remate, el alcalde, cuando era alcalde, Luis Armando Reynoso Femat, consiguió en una sesión extraordinaria de Cabildo el 10 de diciembre de 2001, para recordar, poquitos días antes de que dejara el cargo, que se aprobara la donación a favor de la empresa impulsora del Deportivo Necaxa SADCB, un terreno en el poniente de la ciudad con una extensión de 86.553.57 m² y un valor comercial de 6.127.987 pesos, que es donde están ahorita las instalaciones de los Hidrorrayos. Regaladito este terreno que era de usted y que era mío, y se lo regalaron a Televisa. Para construir el Estadio Victoria, Luis Armando Reynoso Femat consiguió en la misma sesión de Cabildo el apoyo de los regidores para arrebatar de la utilidad pública el antiguo estadio municipal y celebrar un contrato de usufructo con el Patronato de Fomento al Fútbol de Aguascalientes AC al dejar la alcaldía. Y además, acuérdese usted, se puso al frente de dicho patronato y ahora lo preside, si usted lo recuerda bien, Javier Ramírez Isunza, quien es concuño de Luis Armando Reynoso Femat. El predio donde se encuentra el Estadio Victoria se ubica en la colonia Héroes, recuérdalo, tiene una superficie total de 21.316 m² y se construyó en plena zona urbana y sin espacios de estacionamiento. Sin embargo, había un pequeño problema. El terreno le pertenecía al gobierno estatal, no al municipio. El gobernador Felipe González, hoy subsecretario de Gobernación, le donó el terreno al ayuntamiento para así inmediatamente cederlo al Necaxa. ¡Ojo con ese punto! Al sur del estadio se encuentra, o se encontraba ya, la escuela primaria Adolfo López Mateos, a la que quitaron una parte para abrir una vialidad. También se eliminaron oficinas de gobierno para crear cajones de estacionamientos. Y, acuérdese, algunos grupos de oposición se manifestaron preocupados por el destino de la primaria, pues piensan que será demolida para construir la zona del estacionamiento del equipo. Cosa que sí va a suceder, amigos cibernauta. No nos hagamos puñetas mentales pensando que no vaya a suceder. Por supuesto que se va a reventar esa escuela y por supuesto que eso se va a convertir en un triste y vil estacionamiento para que Televisa tenga más prebendas y para que el gobernador pueda tener más oportunidades de lucirse, él, no el gobierno, él, en sus planes para a futuro. En la revista de Proceso detalla también con pelos y señales cómo está este asunto, que raya en lo escandaloso y en lo ignominioso, porque la verdad, utilizar una estructura gubernamental para ensalzarse personalmente no puede terminar en un buen plan. Y mire que sería lamentable que México tuviera que padecer lo que estamos padeciendo aquí en Aguascalientes. Si usted quiere más detalles, está el vínculo de esta nota directamente en metroaguascalientes.com, justo en la portada. Muertas por causas aún no determinadas, cientos de aves acuáticas como patos, gallaretas, cubrieron las márgenes y los alrededores de la presa El Niágara, 15 kilómetros al oriente de la ciudad de Aguascalientes, por lo que las autoridades investigan la posibilidad de que sean portadoras de una infección. La muerte masiva de aves fue reportada en horas de la tarde del viernes y el sábado pasado. Y las autoridades municipales, estatales y federales se dieron a la tarea de recogerlas. Voceros de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Estatal del Ambiente, PROESPA, entre otras dependencias, indicaron que sus expertos iniciaron investigaciones para determinar las causas de la muerte masiva. El Procurador Estatal del Ambiente, Juan Solorio Tlaseca, indicó que la investigación permitirá descartar una posible enfermedad contagiosa en las aves y consideró entre las posibles causas la existencia de una bacteria de botulismo. La presidenta de la Asociación Civil Conciencia Ecológica, Enriqueta Medellín, advirtió que habrá que esperar hasta tener resultados del análisis para emitir un juicio. Y, amigos cibernautas, lo que van a encontrar con respecto a la presa en Lealagara es que esas aves, simple y sencillamente, murieron envenenadas. La presa en Niágara es el tiradero de la ciudad de Aguascalientes. cuando yo trabajaba en el Canal 6, alguna vez tuve oportunidad de acudir a ese lugar, hace más o menos, ay Dios mío, como unos 14 años más o menos, a un reporte de que en el Niágara había enormes paredes de espuma. Mire, amigo cibernauta, era impresionante ver cómo había paredes de aproximadamente 8 o 9 metros de altura de espuma en los márgenes de la presa El Niágara. Evidentemente hubo una enorme mortandad de aves y de peces que todavía había por ahí, por ese lado. De hecho, en el Niágara no hay peces ahorita. Y pasó sin mayor pena ni gloria ese asunto de la contaminación de la presa El Niágara. Otra vez se está dando este asunto ahora con la muerte de aves que están allí. Pero simple y sencillamente es contaminación, amigo cibernauta. Vil y sencilla contaminación que hasta el momento ninguna autoridad ha tenido la capacidad ni la voluntad de resolver. Porque además eso implicaría inversiones de millones y millones y millones de peso. Y mientras tanto, los medios de comunicación tienen algo en que entretenerse. A todo pasado, y mire, sinceramente me dio un malsano gusto que perdiera el Necaxa. ¿Por qué? Pues por las razones por las cuales con las cuales empezó este programa. Me cae gordo un equipo que fue traído aquí a Aguascalientes nada más por la ambición personal de Luis Armando Reynoso Femat. Y eso no me cabe la menor duda, y usted lo estará viendo en los próximos días. Pero bueno, el equipito este perdió. Y el técnico de los Hidrorrayos del Necaxa, Enrique López Zarza, aceptó, tras la derrota de su equipo 2-0 ante Pachuca, que los errores cometidos en ambos partidos de ida y vuelta acabaron por matarlos la noche fatídica en el Estadio Victoria. Necaxa bajó el rendimiento y Pachuca supo aprovecharlo de una manera excelente. En rueda de prensa y con el rostro triste, señaló que no intervinieron las derrotas sufridas en la campaña regular. Pero lo que se aceptó es que se requiere hacer un buen análisis, pues representó una muy buena enseñanza. Debido a esto, añadió, el equipo debe prepararse bien porque viene el torneo Interliga y por lo tanto no deben quedarse estacionados. Y además, tienen ahora los Necaxas que trabajar rumbo a la Copa Libertadores de América. Señaló que sigue un periodo de descanso y que el próximo lunes tendrán una, es decir, hoy, una reunión en la cual se determinará si continúa en el plantel, los posibles cambios de jugadores y un análisis a fondo de lo hecho en el torneo. Por lo pronto, aquí en Aguascalientes y sobre todo quienes viven cerca del Estadio Azteca, del Estadio Victoria, van a tener unas breves vacaciones de los tumultos que se hacen allí por esa zona. El diputado federal Arturo Robles Aguilar estuvo muy activo durante este fin de semana allá en México. Es diputado federal por el primer distrito y fíjese que tuvo dos intervenciones importantes en tribuna durante este fin de semana. Una fue para presentar una iniciativa que adiciona un artículo séptimo transitorio al decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para el que se crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los Extrabajadores Migratorios Mexicanos, que se publicó, si usted lo recuerda, el 25 de mayo de 2005, y en el cual, en específico, le voy a decir exactamente qué es, porque mire qué barbaridad, tiene unos datos enormes este asunto. Pero por lo pronto, el chiste de este asunto es que se adiciona, que se abra un nuevo periodo de registro a nivel nacional en el padrón de la Secretaría de Gobernación de los beneficiarios a quienes se refiere el decreto famoso, de acuerdo a lo siguiente. Dentro del mes siguiente de la publicación de este decreto, el comité técnico previsto en el artículo 5 del mismo expedirá las reglas de operación complementarias a las publicadas por la propia Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de octubre de 2005 y que se juzguen necesarias para la operación del nuevo periodo, y dentro de los tres meses siguientes contados a partir de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las reglas anteriores, se abra un nuevo periodo de registro de beneficiarios en el padrón de la Secretaría de Gobernación a efecto de que en dicho plazo se puedan cumplir los requisitos de elegibilidad de recepción y trámite de documentos a los que se refiere el artículo 6 de ese decreto. Las reglas complementarias de operación deben de precisarse, según dice el documento, deben de precisarse los plazos para la entrega de los apoyos sociales o pagos que correspondan al beneficiario en la inteligencia de que dichos pagos deberán realizarse durante el año 2006 y con cargo al presupuesto de egresos de este ejercicio hasta donde alcance. Hay que recordar que ha causado enorme molestia entre los quienes se han manifestado interesados en participar en este asunto, porque el padrón que tiene actualmente la Secretaría de Gobernación apenas se alcanza a obtiene unos 3,000 ciudadanos que trabajaron en Estados Unidos durante los años 1946 a 1962, más o menos por esas fechas, y a quienes les fue retenido el 10% de su sueldo con la idea de hacerles un fondo de ahorro y que de pronto desapareció. 3,000 personas no son todo el universo de personas que se fueron a trabajar a Estados Unidos durante ese periodo de tiempo y a quienes se les retuvo el 10%. Evidentemente son muchísimos más. Y todos esos están siendo ahorita víctimas de un montón de vivales que están cobrándoles babosada y media con la idea de que supuestamente les pueden hacer participar dentro de esos fondos, pero hasta el momento solamente 3,000 tienen ese beneficio. Lo que está tramitando Arturo Robles es precisamente que se abra de nueva cuenta esa inscripción y que ahora sí entren todos los que están pendientes. Por otro lado, el mismo Arturo Robles, vaya que hay información hoy, amigo cibernauta, está tratando de que, con fundamento en el artículo 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presente una iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforme y derogue el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia a efecto de igualar el trato que se les otorga a las personas morales con las físicas. ¿Cómo está este asunto? Bueno, se supone que con la idea de evitar descalabros financieros, el sistema jurídico mexicano cuenta con las sociedades de información crediticia, mismas que se encargan de recopilar el historial crediticio de las personas físicas y morales, y son reguladas para la ley de regular las sociedades de información crediticia. Sin embargo, pues obviamente, ante la inestabilidad financiera que vivió nuestro país en 1995 y la situación económica actual, hay empresas que incurrieron en incumplimientos en el pago de los créditos y que ahora están en el buró de crédito. La idea de Arturo Robles es precisamente que se reforme y derogue el artículo 23 de la Ley de Regular las Sociedades de Información Crediticia para que, no haya tantas empresas metidas en el buró de crédito y que, por consecuencia, no tengan créditos, no tengan accesibilidad al crédito que se está empezando apenas a abrir aquí en México y que precisamente por obra de 1995 y sus ya reconocidas trancazos que nos dio la vida, el error de diciembre, recuerde usted, se mantengan todavía allí en el buró de crédito. Esto es con la idea, hasta donde yo sé, le prometo voy a checar ese asunto, porque una empresa de Calvillo que tiene un excelente margen de operabilidad está todavía todavía forma parte del buró de crédito y no puede acceder a crédito precisamente por una deuda que ya pagó. Sin embargo, el buró de crédito parece ser que no le da cabida. Le prometo que le estaré checando con el mismo Arturo Robles este asunto hoy mismo y ya mañana tendremos la información, pero por lo pronto Arturo Robles estuvo muy muy activo durante este fin de semana. Fíjese que en el diario El Economista apareció una nota que, mire, que es para dar risa, es para dar risa loca de tan patética. El presidente del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, Sergio López Ramírez, dijo que la imagen del Partido Revolucionario Institucional será mejorada con la alianza que hará con su partido. Hágame usted el fabrón cabor, diría por allá un amigo mío. En entrevista, este dirigente detalló que para realizar de mejor manera esta alianza, en la Ciudad de México se tendrá sesión del Consejo Político para poner por escrito los 5 puntos de la alianza que tendrá el PRI con el Verde Ecologista, entre los que están la plataforma política del Verde Ecologista, las posiciones en el Congreso de la Unión, prerrogativas, cogobierno y por último el área del medio ambiente y el tema de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. López Ramírez añade que esta alianza con el PRI se venía dando desde hace 3 años y que para el final se lograra, se tuvieron que pasar por trabajos y negociaciones intensas que sin duda van a fortalecer y ayudarán como partido. Miren, híjole, qué bárbaros. Parece ser que los políticos o los que se dicen políticos no tienen memoria. Tal parece que ese es el trabajo de los políticos recientemente, no tener memoria y apostar a que el ciudadano común no tiene memoria. En ese entendido, entonces, los políticos se conducen de una manera, si no podemos decir cómica, cuando menos sí podemos decir patética. Y que el verde ecologista esté pensando que la gente no se acuerda de los trácalas y de las tranzas del niño verde, de los videoescándalos, y además de la forma tan irrisoria en la que conduce el niño verde este partido, es apelar a un descalabro o en todo caso a un suicidio. Pero tal parece que el Partido Verde Ecologista, junto con el PRI, están dispuestos a abrazar un suicidio colectivo que probablemente le haga un favor al país. Como que orando un poco filoso, amigo cibernauta, pero es que, de veras, estos políticos me hacen enojar. Pero bueno, ya nos vamos, amigos cibernautas. Pero antes le comento que el clima para hoy será, el clima promedio para hoy se incrementa sustancialmente a 21 grados centígrados en promedio. La humedad se mantendrá en 28%, el viento soplará a 11 kilómetros por hora y vendrá del oeste, sur-oeste. La presión atmosférica disminuye a 29.87 pulgadas y la visibilidad tradicional está a 16.1 kilómetros de distancia. Y ahora sí, en serio ya nos vamos, amigos cibernautas. Cheque usted, por favor, la entrevista que le hicimos a el exalcalde de Aguascalientes, a Ricardo Magdaleno Rodríguez. Miren nomás, qué barbaridad. Una entrevista muy interesante que, como siempre, hicimos ahí en el Café Excelsior, y que en el cual el expresidente nos platica sobre esas posibilidades que se habían manejado últimamente sobre si se regresaba a la política. Ahí Ricardo Magdaleno ofrece un buen panorama sobre cómo está su asunto, qué es lo que considera sobre la política misma, consideraciones sobre su alcaldía y a quién o con quién estará apoyando en su próxima campaña electoral. Es muy interesante la entrevista, se la recomiendo ampliamente. Y pues por lo pronto, amigo cibernauta, pórtese mal en la medida de lo posible. Ya estamos metidos en este brete de empezar esta semana y pues mire, echémosle ganas. Pásese un excelente lunes.